Entonces, en la mañana de Radio Kermés, para que pueda compartir como cada semana su columna literaria Balas que pican cerca. Damián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo va eso? Muy bien, un placer saludarte. Hoy les traigo, Sebastián, un escritor que es muy importante dentro del género policial negro, de las novelas policiales, pero, perdón, que no es tan conocido. Ha estado un poco oculto en las segundas líneas, digamos. Se trata de Jim Thompson, James Myer Thompson, ya conocido como Jim Thompson, que fue escritor y como muchos de los escritores de policiales negros en alguna época, también fue un importante guionista de Hollywood. La novela de la que les quiero hablar se llama, una de las mejores, probablemente está en el top 10 de las novelas policiales, se llama 1280 almas. Pop 1280 en el título original, Population 1280, del año 1964. Es una novela que tiene ciertos ribetes biográficos o autobiográficos, y ahora vamos a ver por qué. La obra está ambientada en un pequeño pueblo imaginario del sur de Estados Unidos llamado Potts County, donde se acercan las elecciones para sheriff del lugar. Ustedes saben que en Estados Unidos esos cargos, los altos mandos policiales, son cargos electivos, no son designados a dedo por el jefe policial, sino que son fruto del voto. Entonces, los responsables de la seguridad, entre comillas, tienen que hacer campaña política para seguir en sus puestos. Este es el caso de Nick Corey, quien está en plena campaña para ser reelecto como, repito, sheriff de Potts County. Es un tipo que es en apariencia así lerdo, vago, medio tonto. Digamos, las primeras páginas del libro te hacen creer que el tipo es bastante tonto, pero en realidad, a medida que va pasando el libro, te das cuenta que es todo lo contrario. Jim Thompson dijo en alguna entrevista que existen 32 maneras de contar una historia y que él las usó todas, pero que solo existe una trama, y es que las cosas no son lo que parecen. Y es de la 1280 almas, es un poco la muestra palmaria de esas apariencias que engañan, porque en realidad Nick Corey es un tipo muy, muy inteligente que se hace el tonto cuando le conviene, para seguir manteniendo su lugar. Y a medida que va avanzando la novela, le van surgiendo algunos tipos de enemigos, algunos contrincantes o algunos socios de negocios turbios que se quieren rebelar, y entonces este comisario, sheriff, empieza a matar a diestra y siniestra a todos los que se le cruzan en el camino, pero de una manera muy fría y muy cruda. La obra está narrada en primera persona por el propio protagonista, por Nick Corey, y no hay en ninguna de las líneas alguna muestra de arrepentimiento ni nada por el estilo, sino que la muerte para Nick Corey es una cuestión instrumental. Él tiene un objetivo, que es seguir siendo el sheriff corrupto de Potts County, y entonces va a matar a todo aquel que se le cruce. A cualquier precio. A cualquier precio. Y decía que era una novela semi-autobiográfica, porque el padre de Jim Thompson en su niñez fue comisario de un pueblo de Arkansas, era afiliado al Partido Republicano y era un corrupto impresionante, que perdió unas elecciones, y como se destaparon todos sus negocios de tráfico de armas, de alcohol y un montón de cosas más, tuvo que escaparse hacia México. Tuvo que escapar hacia México, donde hizo fortuna con un negocio petrolero que se timbió toda la plata, digamos, unas cuestiones más personales. Pero dicen todos los biógrafos que Jim Thompson tomó de su padre el modelo de los comisarios corruptos y asesinos que abundan en su obra. El otro libro muy famoso de él es El asesino dentro de mí, cuyo protagonista también es un comisario corrupto, pero en este caso se trata de un hombre que tiene muchísimas amantes y cuando se cansa de ellas las va asesinando, sobre todo si amenazan de alguna manera su posición política. Pero volviendo a 1280 almas, en medio de esta bataola de muerte aparece Marty, que es la esposa de Nick Corey, que tiene un hermano retrasado mental con quien tiene relaciones incestuosas. Entonces, a medida que avanzan las páginas, se van llenando de sangre y de sexo y de mucha mucha violencia, y no voy a adelantar cómo termina porque arruinaría el libro. Es un libro muy cortito que se lee en una sentada. Te iba a preguntar, pero atrapante. Bien, y tiene un poquito de todo, ¿no? De todo lo que tiene que tener, un poco de muerte, un poco de corrupción, un poco de, ¿no? Sí, cualquier similitud con la policía de estos países, de nuestros países del sur, no es mera coincidencia, sino que evidentemente hay algo en la organización capitalista de la vida, hay una cuestión estructural que tiene que ver con la corrupción de las fuerzas policiales que mantienen los negocios suyos y de otros corruptos mucho más importantes, porque en realidad Nick Corey es un excelente policía en la medida en que se trate de ladrones de gallinas y totalmente. Y giles que se pelean en la calle después de mamarse en un bar. Dami, pensaba esto de la necesidad de perpetuarse en un lugar de poder, ¿no? Claro, y cómo empiezan a manipularse, ¿no?, todos los elementos para persistir en ese lugar, sobre todo en los lugares chicos. Creo que el detalle interesante en este caso es que es un lugar muy chico, que tiene menos de 1.300 habitantes. Eso te iba a decir, 1.280 es la cantidad de habitantes, ¿verdad? Claro, porque el título original es Pop 1.280, sí. Lo hemos visto todos en películas o series estadounidenses, que en la entrada de los pueblos, sobre todo los pueblos chicos, suele haber un cartel donde dice bienvenido a determinado lugar, población, tantos habitantes. Es verdad, y donde muere uno le bajan el número. Le van tachando el numerito, ¿no? O cuando nace le suman. Entonces es interesante cómo estas cuestiones que en general en el género policial se ven en las grandes ciudades, los negocios turbios de la policía y demás, aparecen acá concentrados en un lugar donde se conocen todos, y aún donde se conocen todos, hay secretos oscurísimos y negocios muy turbios que desatan una violencia que una vez que empieza a rodar no se detiene más. Muy bien. Está muy mal lo que voy a hacer, pero estoy viendo que hay una adaptación al cine. Además, por Bernard Tavernier. Es una adaptación francesa que se hizo en la década del 80, pero traslada la acción del sur de Estados Unidos a un lugar en una colonia, digamos, de la legión extranjera francesa, una colonia francesa en África, cerca de Argelia, y el corrupto, digamos, el Nick Corey de la obra, es la especie de gobernador o interventor de estatal en esa colonia francesa, o en ese anclaje colonial francés, que busca lo mismo, perpetuarse en el poder, y para hacerlo va matando a todos aquellos que amenazan su posición. Muy bien. Me quedo con ganas de preguntarte si al final Nick Corey gana. Es interesante. Es una cosa muy fea también lo que voy a decir, porque el protagonista de El asesino dentro de mí, que es un femicida violento y desatado, sin embargo, desde la perspectiva que está contada por todo lo que sufre el tipo, sufrió en su niñez, genera como una cierta atracción por ver qué le sucede. En cambio, Nick Corey genera de entrada rechazo. Claro. Es un tipo que todo... Lo odias todo el libro. Que repite a cada rato, que es... que demuestra un poco cómo se hace el heel en cualquier circunstancia, que es, no puedo decir que usted tenga razón, pero tampoco puedo decir que usted esté equivocado. Ah, bien, claro. Y a cada rato, cuando discute con alguien, le dice lo mismo, no puedo decir que usted tenga razón, pero tampoco puedo decir que esté equivocado. Entonces, cuando hay un conflicto, el tipo lo soluciona, sin solucionarlo, tirando esa frase y yéndose. Claro. Y después lo acomoda, digamos, a su modo, que es con balas. Está bien, está bien. Damián, ¿qué canción elegiste? Porque sé que viene musicalizado. Me pareció, por más que es un clásico y lo hemos pasado varias veces, creo que viene muy a cuento Psycho Killer de Talking Heads. Oh, qué bueno, buenísimo, buenísimo. Damián, te mando un abrazo enorme. ¿Será hasta la semana que viene? ¿Ya empezaste a leer el libro de la semana que viene? Ya empezamos a leerlo, pero todavía no vamos a adelantar de cuál se trata. Está bien, me dejás ahí en suspenso el final del 1280 Pop, el próxima semana también. Un abrazo grande, Damián. Un abrazo, Seba. Psycho Killer, qué temazo, ¿eh? Talking Head, así seguimos en la mañana de Radio Kermés en el 106.1.